Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Aquí estamos en Hora Libre, como todas las semanas, en el aire de Farco, el Foro Argentino de Redes Comunitarias, saliendo desde los estudios de FM Boedo, aquí en FM Boedo, como sabemos, es el lugar 88.1, que también lo podemos buscar en internet, ¿eh? Estamos saliendo online en este momento, así que si pueden buscar ahí la página, ponen FM Boedo y aparece ahí la página y aparece la posibilidad de bajarse la app para poder desde el celular escuchar este programa y todos los que siguen en esta radio, que por suerte nos permite salir en el aire en vivo y después también repetidos en toda la serie de radios que forman parte de la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como todas las semanas les decimos, Hora Libre es un programa que se gesta allí en las aulas de la Ciudad de Buenos Aires, en la Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en especial vamos a trabajar con estudiantes de Escuela Media, de la Escuela Media número 2, Distrito Escolar 17, Escuela Rumania. Son estudiantes secundarios, cuarto año, ¿no? Sí, cuarto año. Bueno, cuarto año de... ¿qué turno? Tarde. Turno tarde, bien. Háblenme, yo sé que me quieren mirar todo lo que quieran, pero háblenle al micrófono. Eso es, muy bien. Compartan el micrófono a su compañera que está muy lejos. Nombre y apellido, empezamos por las damas, por favor. Olivera Milagros. Barbosa Rocío. Verdomo Juliana. Claudio Díaz, Brian Velázquez. Bien, chicos, ahí están saliendo bien en el aire, los estamos escuchando. Yo les cuento que como todas las semanas salimos al aire porque hay alguien que nos opera, que nos ayuda ahí en la cuestión técnica. Él es Julián Ramallo, no, Julián Mayo. No sé por qué dije Ramallo, te estaba bautizando. Sí, tenemos a Paula Salvochea ahí en la coordinación de piso, a Néstor Cortés, que están haciendo parte de la producción, y trabajó con ustedes también una profe que es Eva González García. Sí. ¿Sí, profe de? De comunicación. O sea que la tienen como profesora de la escuela. Sí, de la escuela. Aparte, ¿y de REC quién fue? ¿Néstor? Sí, Néstor. Bueno, le contamos a los oyentes que REC es el programa, ¿no? Red Escuela y Comunicación, un programa que tiene un montón de actividades, entre las que está la de la producción radial. ¿Sí? Ustedes decidieron hablar sobre diferentes temas en los bloques que tienen, es un grupo numeroso, ¿cuántos deben ser? ¿20? 25 alumnos. Bueno, en este primer bloque vamos a hablar de qué. Del barrio. El barrio. ¿Qué barrio? El Fuerte Apache. Barrio Fuerte Apache. Bueno, vamos a contarle a la gente, ¿dónde queda la escuela primero? La escuela Rumania, ¿dónde queda? ¿En qué zona de la capital? En Versalles, que pertenece a Versalles. Versalles, bien. Bueno, a ver, les voy a pedir que se acerquen mucho más al micrófono y que hablen más fuerte, ¿sí? El barrio de Versalles y Fuerte Apache queda del mismo lado, a una cuadra, enfrente, ¿dónde está? Del otro lado. Del lado de provincia. Del otro lado, ¿viste? Como si fuera que el territorio tiene lados. Claro. Yo le digo porque nos están escuchando en Jujuy, chicos. Nos están escuchando en Corrientes. Cuéntenle un poco cómo es la geografía de ese lugar, entonces. A ver. O sea, es pasando de provincia a capital. Ya tenés el Fuerte Apache y del otro lado ya tenés nuestro colegio, que es Rumania. No. Bien, la otra cuestión es que tenemos un puente ahí, que es el puente General Paz. Sí, que es la línea divisoria entre provincia y capital. ¿Sí? ¿Y cuántas cuadras habrá? Cuatro, seis, depende por dónde vayan, digamos, ¿no? Sí. Porque aparte no pueden cruzar directamente, necesitan cruzar el puente. Sí, el puente. No hay otro camino para cruzar. Bien, ¿y qué características tiene ese barrio? ¿Por qué decidieron hablar de ese barrio? Porque muchos piensan que es el barrio malo. O sea, hay nada que ver. Es el barrio que siempre muestra lo malo y nunca muestran lo bueno que hace la gente. ¿Qué características aparte se le conocen al barrio? ¿Es un barrio rico o pobre? ¿Es un barrio de altos, de casas? ¿Cómo son las casas? Son todos edificios y las características son todos, o sea, se lo trata de como un barrio bajo. Uh-huh. Y son todos edificios nada más, ahí en el fuerte. Fuerte. Fuerte Apache. ¿Se llama así el barrio? No, sí. Se llama Ejército de los Andes. Ajá. O sea que le decimos Fuerte Apache. ¿Y por qué le dicen Fuerte Apache? Porque a un periodista le puso cantante. Porque a un periodista en medio de un tiroteo le puso eso. Bien, ahí empieza a aparecer algo de la historia, ¿no? Es como fundamental. Bueno, a ver, ¿les parece que...? ¿Puedo decir algo? Sí, dale. El periodista era José de Serra, ¿sí? De Nueve Diario. Periodista muy conocido, ¿sí? Que tenía una característica de hacer relatos novelados, así como muy exagerados, para contar historias a veces increíbles, ¿sí? Pero tenía esto, aparte trabajaba mucho con el estereotipo, lo cual puede ser muy fácil de recordar, pero muchas veces es muy malo porque te reduce toda capacidad de reflexión, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos para esta primera parte? Bueno, mi barrio es Ejército de los Andes. Me contaron que era un barrio paramilitares. Lo que veo hoy en mi barrio son calles con aguas hervidas. No tiene olor a barrio, tiene olor a baño. Mi barrio tiene una historia muy fuerte. Un gran porcentaje de los que habitan son niños y jóvenes. Si es que llegan a ser jóvenes, porque hay un alto índice de mortalidad de los adolescentes debido a la droga, la delincuencia y las enfermedades. Veo que mi barrio está olvidado, descuidado, dejado de lado. Esto no sería nada si su gente fuera tomada en cuenta. Pero se ve que a nadie le importan las necesidades de las personas y los que están en etapa de crecimiento. ¿Qué escucho de mi barrio? Que los que vivimos somos negros. Somos delincuentes, que hay que hacerle desaparecer. Esa es la mirada de la gente y se pregunta por existimos. ¿Cuándo lo dicen? No piensa que de mi barrio salió Carlitos Tevez y que su historia y su vida se multiplican en muchas vidas que quieren seguir luchando contra la corriente. Veo que en mi barrio hay gendarmes que no están para cuidarnos a nosotros, sino a los de afuera. Y eso duele. Mi barrio es uno de los más grandes del país. No tiene salita, no tiene ambulancia, no tiene hospital, no tiene la mirada de los que no deberían promover y cuidar. Mi barrio tiene alrededor de 35.500 habitantes. Sé que estoy escribiendo, lo vamos a leer en la radio. Entonces quiero que sepa y escuchen. Mi barrio es Ejército de los Andes, mal llamado Fuerte Apache. Es el lugar donde vivo yo. Dafne Quiroz, una joven no muy común. Se siente que sueña, que es honesta, solidaria. Que elige otra realidad que todos los de afuera quieren condenar. Y le digo a todos, cuando hablen de mi barrio, de mi gente o de otro igual, piense que viven jóvenes que luchan para salir adelante día a día, que no elegimos el lugar donde nos toca estar, pero que nos renegamos de la bendición de estar como mi querido barrio. Ahí escuchábamos un texto realizado por una compañera de ustedes, ¿no? Sí. Bueno, ahora tenemos una entrevista. Sí, los vamos a preparar para eso porque las entrevistas se preproducen, lleva un poco de tiempo, pero vamos a ir avisándole a la gente que vamos a salir al aire, así que, y ustedes preparen ahí, sí, porque vamos a preguntar en vivo y yo me corro, los dejo. Sí. Me mira con cara de, claro, yo me corro y los dejo a ustedes, claro. Yo ya hice radio, chicos, estoy acá para acompañar, ya empezamos. Sí, ¿sí? Vamos sí. A recordar a la gente quién está haciendo este bloque, cuál es su nombre y apellido de cada uno de ustedes. Olivera Milagros, Barbosa Rocío. Perdomo Juliana. Claudio Díaz. Brian Velázquez. Bien, a los chicos, a las chicas ahora se las escucha mucho mejor, así que ahí, gracias Julián, está también mejorando un poco la cuestión con los micrófonos. Tenemos una conexión telefónica. ¿A quién vamos a entrevistar ahora? ¿Quién me lo presenta? Yo. Ahora vamos a entrevistar a Elizabeth Valdelomar. Creó la ONG Nueva Generación, que ayuda a los chicos en situación de vulnerabilidad. Una organización no gubernamental que siempre significa que es gente que se organiza por interés, porque está interesada en o ayudar o en dar una mano o en buscar de alguna forma modificar la realidad. Estamos ahí en el aire. ¿Me estás escuchando? Hola, buenas tardes. Hola, sí, Elizabeth. Escucho. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Gauna. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, a ver, ahí te escuchamos bien. Queremos acá entrevistarte brevemente, pero con la intención de que puedas contar parte de lo que haces. Los chicos tienen algunas preguntas para hacerte. Chicos, preséntense y a preguntar. Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar cómo surgió la idea de crear la ONG Nueva Generación. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero decirles a todos que me honran al hacerme esta entrevista y, bueno, felicito por este proyecto que están encarando. La verdad que no es que nosotros pensamos en directamente hacer una organización social o una ONG, sino que, bueno, empezamos a convivir con chicos que veíamos que estaban con mucha necesidad, muy faltos de todo. Entonces, al empezar a escuchar sus historias, fue que dijimos no podemos quedarnos cruzados de brazos y empezamos a hacer, ¿no? A tratar de tapar esos huecos que ellos tenían. En las charlas siempre surgía de qué hacían, si tenían padres, si no tenían, si salían a pasear, si conocían una plaza, si habían ido alguna vez a un cine, al zoológico, y todas las respuestas eran no. Lo único que sabían era hacerse cargo de sus hermanos más chicos. Ellos con 12 años algunos tenían que fijarse que sus hermanos más chicos tengan comida, que tengan alimento. Decían, estoy haciendo changuitas porque mi papá no está, mi mamá está presa. Entonces, bueno, dijimos, hay que poner manos a la obra, estos chicos tienen que ser chicos. Y nada, empecé a llevarlos así a lo criollo, digamos, a plazas, a teatros, a cines, a parques. Y es así como empezamos, ¿no? Después, hablando, también nos dimos cuenta de que muchos no estaban escolarizados. Así que me tomé la tarea de ir a escuelas, hablar con directoras, de que me puedan ayudar también para que ellos puedan estudiar, para que tengan esa oportunidad, ¿no?, de poder estudiar, contarles que a veces no tenían guardapolvos, útiles. Empecé a tocar puertas de diferentes empresas para poder conseguir lo que ellos necesitaban, que se puedan sentir iguales a los demás. Así que, bueno, después, con 2 años, fue que, a pedido de un señor que nos dio una mano muy importante para que los chicos puedan tener vacaciones, que es Carlos Martínez, él nos dijo, tienen que hacer una ONG, tienen que tener una institución constituida legalmente, y ahí armamos los papeles, que era más que nada para que los chicos puedan tener un seguro. Seguramente no es una tarea fácil, ¿no? Porque eso de organizarse también implica como cierta formalidad, donde uno tiene que aprender mucho de lo que es organizar una organización no gubernamental, ¿no? Donde hay un tesorero, hay un secretario, hay alguien que asume la presidencia, alguien que tiene la representación, hay gastos, ¿sí? Seguramente eso suma mucho trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, la organización está compuesta por 2 integrantes. Vamos cambiando cada 2 años, desde presidente hasta secretario, revisor de cuentas, tesorero, como vos decís. Y sí, es la verdad que eso nos sirve, el tener los papeles, más que nada para que los chicos, cuando tenemos una salida, estén resguardados, ¿no? Que estén con un seguro. Porque hay veces la gente piensa que cuando uno tiene una ONG, hoy hablaba con una persona que trabajaba con ONG y dice, deben tener mucha ayuda, deben tener beneficios, deben tener subsidios. La verdad que nosotros estamos desde el año 99 y en el año 2006 obtuvimos los papeles de la ONG y hemos recibido solo un subsidio del gobierno nacional. Así que nada, todo lo demás lo hicimos a pulmón, pero nunca hemos bajado los brazos. Y nos han ayudado muchos empresarios con todo lo que necesitábamos, que para nosotros era suficiente y hoy mismo es suficiente, ¿no? Porque la verdad que nos den la herramienta para que los chicos puedan hacer deporte, puedan estudiar, hasta puedan viajar. ¿Cómo te sentís haciendo este trabajo? Feliz. La verdad que me siento feliz. Es algo que yo creo que un ciudadano, una persona que no tiene pasión, no tiene vocación de servicio, no lo podría hacer, porque esto es, hay que tener mucha fuerza para llevar adelante una organización, porque la verdad que te encontrás rocas en el camino. A veces los discursos que uno escucha en los actos políticos no coinciden con la realidad que uno ve en el campo, en los barrios, y uno se queda con el signo de pregunta, ¿no? Hablan de deporte, pero no dan nada a los que realmente quieren hacer. Hablan de identidad, hablan de derechos, pero tenemos un montón de indocumentados en nuestro país. Así que, bueno, yo me siento feliz. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Te quería preguntar, ¿cómo se pueden contactar con la ONG las personas que quieren ayudar? Mira, tenemos un correo que es deportistasdeyabe@gmail.com y si no tienen un teléfono que es 11-36-17-58-72 para, Facebook, es Argentinos Hagamos Nueva Generación. Es muy rápido, deportistas. Deportistas de llave, que es de yahbe@gmail.com. Y si no, nos encuentran en el Facebook, que es Argentinos Hagamos Nueva Generación. Argentinos Hagamos Nueva Generación, eso es, sí, en Facebook. Ese es el Facebook. Así que a través del Facebook nos pueden mandar mensaje y pueden ver un poco de la tarea que hacemos. Bien. Dale, ahí lo anotamos. A ver, Argentinos Hagamos Nueva Generación, eso es en Facebook, sí. Y si no, Deportistas de Llave, ¿sí? Llave por Dios, digamos. Exactamente. Bien. Bueno, @gmail.com. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por salir al aire. Nosotros continuamos con el programa. Te agradecemos y bueno, nada, lo repetimos después como para que los oyentes puedan saber cómo comunicarse con ustedes, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Acabamos de escuchar a Elizabeth Valdelomar, sí, que es parte de la organización no gubernamental Nueva Generación. Ella nos decía ahí que se la puede encontrar en Facebook por Argentinos Hagamos, ¿cómo era? O Deportistas de Llave. Sí, que es ahí parte de lo que nosotros tenemos de ellos como para poder comunicarnos. Por favor, nosotros escuchamos un poquito de música, nos separamos y continuamos con más Hora Libre. ¿Les parece? Un segundito nada más. Estamos en Hora Libre, estamos en Hora Libre aquí, como siempre, ¿sí? Intentando pilotear parte de lo que es el aire. ¿Vieron que una entrevista a veces uno la prepara con muchísimo tiempo y pasa volando? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Habían hecho radio antes, chicos? No, no. Bueno, es parte de las cosas que a uno le empiezan a quedar como hito en su historia, ¿sí? Sí. Vamos a hablar un poco acerca de las historias también de personas como ustedes, ¿no? Sí. ¿De quiénes vamos a hablar ahora? De dos chicos que son del barrio. Bueno, uno no es del barrio, uno es un compañero mío que es un nene todavía y que está en un centro de rehabilitación, y el otro es de un amigo de una de nuestras compañeras. Bueno, ¿quién quiere empezar? Vamos a empezar con la primera historia de vida. Dale. La tenemos grabada, ¿no? Sí. Bueno, dale. ¿Quién es la persona? No, pero está grabado, dijo. Por eso, dígame usted a quién vamos a presentar. ¿Es una niña, un hombre? Es un chico. Es un chico del barrio Fuerte Apache. Perfecto, ahora sí. Yo soy un chico del barrio Fuerte Apache, tengo 19 años, a los 14 probé la droga, me metí en el robo, en la venta, me arruiné la vida. Teniendo 16 años y algunas causas por robo, fui a parar a un instituto de menores. Salí a los 17 años, la verdad no entendí nunca nada, nunca escuché el consejo de las personas que me querían, que tenía que estudiar, que tenía una vida por delante. Terminé séptimo grado y nunca más pisé una escuela. Me llevé durante mucho tiempo una vida de mierda. En uno de mis robos, queriéndome escapar, me atropelló un colectivo que me quebró la pierna. Pasé por operaciones y estuve internado. En lo único que pensaba era en salir y seguir con mis cosas, como decimos los otros, los pibes, mi mambo. Tengo cicatrices de todo lo que pasé en mis manos y en mi cuerpo. Ojalá hubiera tenido una vida como la de muchos, con un papá y una mamá que me escuchen y que me puedan ayudar. Nunca me pusieron los puntos, nunca me dijeron nada. Siempre hice lo que quise y así me fue. Hice sufrir a toda mi familia y me arrepiento un tanto de todo eso. Hoy en día estoy preso y no sé si saldré o me quedo acá gran parte de mi vida, con la diferencia que ahora sé lo equivocado que estaba. Pero siempre me trataron mal, me discriminaban, ni mis vecinos me querían. Yo no soy un pibe malo, yo me equivoqué, sí, pero no soy mala persona, y eso lo entendí, solo ahora que estoy acá encerrado. Veo sufrir a mi familia y se me parte el alma. Ojalá si algún día me toca estar afuera pueda remediar todo lo que hice, aunque ya no creo que nada alcance. acabamos de escuchar una historia muy particular, ¿no? Pero que tiene que ver con las historias de muchísima gente que vive en el barrio y con algunas de las cuestiones que a veces a uno le tocan enfrentarse, ¿sí? Y que por ahí lo que hay que hacer es empezar a superarse, saber que uno tiene esos problemas. ¿Cómo fue, les pregunto a ustedes, primero abordar este tema y después terminar haciendo esta producción? ¿Cómo se realizó? Esto fue... La profesora pidió que contemos una historia de vida de alguien cercano a nosotros y me pareció bien elegir esta historia porque es muy fuerte para mí, siendo un compañero que tuve desde muy chiquita y todos los problemas que pasó. Y bueno, lo preparé, lo grabamos ayer en la escuela, creo que 2 o 3 veces para que salga bien y bueno, y puedan escuchar. Sí, también yo lo... conté la historia de un amigo mío, que ahora la vamos a pasar. Es de un chico que empezó de muy chiquitito, de muy nene empezó. Y bueno, ¿con qué empezó? Empezó con la delincuencia, empezó a sufrir demasiado siendo tan chico y no teniendo algo que a él le gustaría, y empezó a hacer cosas que no, o sea, cosas que no tenía que hacer y empezó a hacerla. Vamos a escucharlo y vamos a dejar pendiente una pregunta, que es: ¿por qué vale la pena contar esto y qué nos gustaría que pase en lugar de esto? ¿Dale? Mi nombre pueden ser muchos, pero no es importante. Lo importante es lo que le voy a contar ahora. Tengo 12 años y estoy en un centro de rehabilitación. Es el único lugar donde puedo estar, porque si salgo, sé que voy a hacer las cosas mal. Y voy a seguir andando en la calle hasta tarde, esperando a alguien para que pase, para poder rescatar algo, para poder comprar mi dosis. Empecé a los 8 años. Mi primer paso fue en ese momento. Fue para caerle bien a los pibes más grandes que yo. Me sentí mejor fumándome. Me escapaba de esa realidad donde todo era un quilombo, que me había cansado de ver cómo mi papá le pegaba a mi mamá y escuchar a mis hermanos de decir que la calle era mucho mejor. Cuando mi hermano se fue, él siempre guardaba una caja donde siempre guardaba un arma. Cuando mi hermano se fue, fue algo para mí muy doloroso. Él era el único que siempre me entendía o siempre me ayudaba. Me acuerdo que él guardaba una caja con un arma. Y cuando él verdaderamente se fue, la caja quedó para mí. A los 9 años salí a robar. Entonces fue ahí cuando caí por primera vez preso. Y conocí a mi amigo el Paco. Bueno, no tan amigo. Él me mandó al hospital 3 veces. La tercera vez casi me mata. Cuando salí del hospital esa vez, me sentí tan enojado que primero lo que hice fue robar. Es en ese momento cuando caí preso y apareció una señora que me ayudó demasiado, junto con mi mamá. Me metieron en el centro de rehabilitación y ya hasta hoy cumplí 3 años. Esta es mi historia y sé que le puede pasar a cualquiera. Escuchábamos ahí entonces una historia peculiar, por otra parte, un pibe que la está peleando. Sí, sí, demasiado. Igual ahora se está recuperando y está mucho mejor. Eso es una bendición para él porque él estaba muy mal. Y él siente que puede y que quiere. Y entonces por eso se está recuperando. Cada vez que lo voy a visitar, yo especialmente, él lo veo mejor de lo que estaba antes. ¿Qué otras cosas tenemos nosotros para decir acerca de las cosas que pasan en el barrio? Hay gente que juega al deporte, hay gente que hizo una ONG. ¿Qué otras cosas están piolas? Hay muchos chicos que intentan no meterse en esas cosas y juegan a la pelota y no tienen la oportunidad que tienen otros chicos de llegar a lo que ellos quieren llegar, pero juegan muy bien a la pelota y hay gente que no los ve porque son del barrio, los discriminan y no pueden llegar a nada y así... hay algunos que terminan mal también, digamos. Bien, también están ustedes que van al secundario y estudian, ¿no? Claro, sí. Además de... Hay otras opciones. Sí. Chicos, recuérdame su nombre, nos vamos ya del aire porque tenemos que hacer otro bloque. Olivera Milagros. Barbosa Rocío. Claudio Díaz. Perdomo Juliana. Brian Velázquez. Nosotros con ellos vamos a seguir haciendo Hora Libre. Ahora viene el siguiente equipo, otro bloque. ¿Escuchamos algo de música del Pepo? ¿Qué vamos a escuchar? Es del Pepo, creo que se llama Hoy No Hay Falso Asado. Listo. En el esqueleto, la super banda del Pepo. Hoy acá en el baile, todos los pilleros vamos a quedar super gedientos. No nos importa nada, y arrancamos caravana. Y encima pintó la carcajada. Hoy no hay falso asado. La parrilla llena, dale, arranca uno de ese y pinta fiesta. Como a todos lados, vamos re descontrolados y siempre vamos a cantar cumbia villera. Suena el Pepo de fondo, estamos nosotros aquí en Hora Libre terminando ya la primera media hora. Hicimos cambio de equipo, así que quiero que saber los nombres y los apellidos de cada uno de ustedes. Son estudiantes de la Escuela Rumania, cuarto año, turno. Tarde. También, bueno, por favor, nombre y apellido. Vázquez Sandra. Mi nombre es Emanuel Guerreiro. Ibaro Milagros. Ariel Ostachuk. Patricio Genina. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Aire de Hora Libre, estamos nosotros aquí desde Boedo y para toda la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en este caso con la presencia de estudiantes de la Escuela Municipal de Enseñanza Media, decía acá, Escuela de Enseñanza Media número 2, Distrito Escolar 17, Escuela Rumania, ¿sí? Claro, hemos hecho cambio de equipo de vuelta, así que vamos a nombrarlos otra vez. Vamos a contarle a la gente que se puede comunicar con nosotros vía web a nuestra página www.programarec.com.ar, también a nuestro correo electrónico horalibre@programarec.com.ar, o nos pueden buscar en Facebook escribiendo todo junto Programa Rec. Sí, también queremos saludar a la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Allí pueden hacer un usuario, es gratuito, bajar este programa y todos los anteriores, y por supuesto lo pueden compartir, lo pueden llevar a streaming, lo pueden subir a páginas o compartirlo en la red de todas esas radios que forman parte de este foro. En especial queremos saludar a la gente de FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva, Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, Radio Comunitaria Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe, .wordpress.com, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy, FM Mural, Chipoleti, Río Negro, FM La Chicharra, 88.7, Goya, Corrientes, FM Raco, 88.9 de Raco, Tucumán, FM El Sorsal, 88.9 de Zapala, Neuquén. Y bueno, a la gente de Radio Libre, sí, allí en Puerto Madryn, Radio La 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de La Valle, Mendoza, Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires, y por supuesto la gente de FM Boedo que nos presta el estudio, nos saca en el aire, nos pone en internet, todo eso. Chicos, por ahí preguntaban, ¿nos están escuchando? Nada más que estas radios. Así que tranquilos, sin presiones, cuéntenme. Me apuré. Así que es todo el aire de ustedes. ¿Con qué seguimos? Bueno, ahora le vamos a dar como una definición de lo que es el bullying. Bien, el tema es bullying, maltrato entre pares. Bullying y ciberbullying. Bullying y ciberbullying, a ver, ese de maltrato entre personas del mismo nivel, digamos, entre pares, ¿sí? Ahora, una cosa es el que se da en el aula y otro el que se extiende a las redes. Por ahí vamos, ¿no? Sí. Bien, cuénteme. Bueno, bullying. Molestan a los niños más pequeños o a los niños más débiles. A los niños que son diferentes, que no usan ropa de moda, o que forman parte de una minoría social o racial. Molestan a niños que están en desarrollo o con sobrepeso, o hasta los más estudiosos o muy tímidos. No necesitan inspirarse si tienen la intención de herir, humillar o dejar de lado a alguien de su círculo de amigos. Ahora le voy a contar sobre el ciberbullying, que se expande vitalmente por la web y puede humillar de una manera muy difícil de detener. No es una broma o un juego. En algunas escuelas el bullying quizás es tolerado o aceptado como un comportamiento normal, como parte del crecimiento. A veces los educadores y los padres de familia sienten que no hay nada que puedan hacer al respecto. Todos los niños tienen derecho a vivir sin ser víctimas de la violencia. Padres y niños tienen derecho a que las escuelas sean seguras, donde haya respeto mutuo y los adultos asuman la responsabilidad de proteger a los niños. Bien, ahí tenemos como un par de definiciones. Entrando también, ustedes tienen que saber de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Claro. El ciberbullying lo que tiene es que no para con la finalización de la clase. No. Sigue por WhatsApp, sigue por Facebook, sigue se por va expandiendo en todas las redes sociales. Las redes. Uh-huh. ¿Quién es el responsable de ese maltrato? Todos, porque todos discriminamos. De alguna u otra manera todos discriminamos. Y aparte ahí pasa algo, cuando vos tenés un maltratador y tenés a alguien maltratado, con quien hay que trabajar es con todos los que se callan la boca. Porque son ellos los que habilitan al maltratador y no le dicen pará, ubícate. ¿Sí? Claro. Tenemos ahí algunas reflexiones acerca de esto. ¿Quién las estuvo recabando? ¿Estuvieron grabando? ¿Quiénes? Nosotros estuvimos grabando una reflexión justo mismo ayer sobre el tema del bullying. No es no. Y hay una sola manera de decirlo, no. Sin admiración, ni interrogantes, ni puntos suspensivos. No. Se dice de una sola manera. Es corto, rápido, monocorde, sobrio y escueto. No. Se dice una sola vez. No. Con la misma entonación. No. Como un disco rayado. No. Un no tiene la brevedad de un segundo. Es un no para el otro porque ya no fue para uno mismo. No es no acá y muy lejos de acá. No, no deja puertas entreabiertas ni entre trampa, ni puede dejar de ser no, aunque el otro y el mundo se ponga patas arriba. No es el último acto de dignidad. No es el fin de un libro sin más capítulos ni segundas partes. No es no porque no. Cuando el no es no, se mirarán los ojos y el no se descolgará naturalmente de los labios. Ese no, no es una negación del pasado, es una corrección del futuro. Quien sabe decir no al bullying puede decir sí a una vida mejor. Seguimos en el aire, como siempre les contamos que nosotros salimos al aire gracias a que nos están operando ahí. Sí, Julián Mayo está en operación técnica. En la coordinación de piso está Pablo Salvochea, Néstor Cortés, también estuvo en la producción Eva González García, mi nombre es Cristian Gauna. Estamos con los chicos, sí, estudiantes de la escuela número 2, Distrito Escolar 17, Escuela Rumania. Chicos, a ver, trabajamos sobre la idea de bullying, sobre la idea de ciberbullying, y me parece también importante ver qué casos, ¿conocen a alguien, conocen alguna situación en la cual pueden ustedes decir acá hubo bullying? Sí, hay muchos casos en los que normalmente hay hechos anteriores, hechos de primaria y hechos de secundaria. Cada uno tiene hechos y acciones diferentes de tal al motivo de la edad. Uh-huh. Yo tengo un caso que pasó en mi escuela primaria que lamentablemente fue un poco fuerte. No pudo volver a ver a mi compañero el día de hoy porque optó por suicidarse. Uh-huh. El día de hoy de chicos éramos muy amigos, siempre íbamos juntos a todos lados. Normalmente, como ser el chico nuevo y ser el único que te acepte, sea uno solo, es sentirse apreciado por él, y nos hicimos muy amigos gracias a eso. Él era una persona de color, era un chico de color, y muchos en la primaria no lo aceptaban, no lo querían. Lo veían como el bicho raro, lo veían como esa persona que no, no le podés tener cariño. Era, para mí era todo lo contrario, por más que sea de color, a mí no me importaba eso. Él fue la persona con la que me sentí ese vínculo de amistad que siento con otros al día de hoy. Y lamentablemente me pesa decir que por culpa de ellos, de esas personas que lo llevaron a través de maltratos, golpes, insultos, lo forzaron a faltar días a clase porque no se sentía bien, se sentía destrozado por adentro. Muchas veces no fue porque la madre le dijo que no se veía bien, su rostro estaba pálido, no paraba de llorar, se sentía mal, no quería estar en ese grupo, en ese ámbito donde lo único que recibía eran indirectas, palazos, no le interesaba. Llegó un momento que, pasado séptimo año, empezando primer año de la secundaria, decidió terminar con lo que sería su vida el día de, en los primeros días de clase, porque lo golpearon a tal punto que lo dejaron casi en un estado muy fuerte de hospitalización, lo llevaron a urgencias. Él salió de urgencias a los pocos meses, y a los pocos meses no quiso seguir con lo que sería su vida y, bueno, terminó suicidándose. ¿Tenés idea si después pasó algo con ese, en esa escuela, en ese lugar? O sea, hubo una charla con varios psicopedagogos que estuvieron tratando de concientizar y le brindaron apoyo a la familia, pero fue más que una charla. No sé si a ellos les llegó lo que sería el mensaje, más que otra cosa. Si tuvieran que pensar qué es lo que queremos que le quede en la cabeza al oyente, qué es lo que quieren que de este tema aprenda cada uno de aquellos que está del otro lado. Nos están escuchando acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en todo el territorio nacional. ¿Cuál sería el mensaje, la idea de por qué vale la pena hablar de esto y por qué vale la pena trabajarlo, sea la escuela que fuere, sea en el pueblo, en el lugar, en el territorio, en el municipio, en la familia que esté pasando? Y sería más que nada decirle a la gente que piense en el otro y que reflexione antes de hacer algo que pueda herir a los demás. Y sino también poder hablar con los hijos, los padres, hacerse cargo de lo que serían los hijos, porque no hay ningún niño que no haga bullying o que insulte a otro queriéndolo lastimar, o capaz que sea inconsciencia, porque puedes insultar a otra persona inconscientemente porque te salió del alma, pero eso es bullying. Y aparte también hay algo que es, los padres son responsables, entonces tienen que hacerse responsables de lo que no están educando a sus hijos, ¿sí? Y cada uno de nosotros también hacernos responsables de lo que hacemos con lo que nos rodea, con la gente que nos rodea, y poder valorar a esos que tenemos alrededor. Chicos, recuérdenme sus nombres y apellidos, así sabemos quiénes hicieron este bloque, antes de que me des las estadísticas. Mi nombre es Sandra Vázquez. Mi nombre es Emanuel Guerreiro. Ivaro Milagros. Ariel Ostachuk. Patricio Genina. Bien, teníamos algunos números un poco más duros, ¿sí? Pero acerca de algunos datos que hablan de la realidad. Claro, sobre la estadística del bullying en la Argentina. Dice que, según la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas, 4 de 10 estudiantes admite haber sufrido acoso escolar. El 70% de los chicos tiene conocimiento de peleas, el 66% de los alumnos tiene conocimiento de situaciones constantes de humillación, el 18% reconoce sufrir burla de manera habitual por alguna característica física, y el 16,14% desagradables en públicos. El 5% admite haber sido obligados a hacer algo contra su voluntad, y el 3,1% declara haber sido tocados o tratado de tocar de manera sexual en contra de una voluntad de manera habitual o más de una vez. Fíjense que por ahí uno dice, bueno, ¿por qué tratamos este tema? Por esto. Porque aunque no se hable, aunque no se diga, sucede. Entonces hace falta ponerlo de relieve, mostrarlo y contar qué está pasando para poder hacer algo al respecto. Sí. En cuenta para todos aquellos que lo quieran trabajar, no se trabaja solamente con la víctima, no se trabaja solo con el victimario, sino con todos aquellos que hacen alrededor silencio y permiten ese maltrato. ¿Sí? Cuando uno es testigo, lo que tiene que hacer es meterse y comprometerse. ¿Sí? Chicos, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña tanda de ahora, nos separamos y cambiamos, viene el último grupo, ¿sí? ¿Les parece? Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Dejando en paz. Adiós. Adiós. Vamos. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha les hago nada, joder. Tan solo dicen que soy un blando y un raro. Yo amo la música, el manga, el ordenador. Y no me gusta demasiado jugar al balón. ¿Y qué? Alguna vez lo intenté por no estar solo en el recreo. Y me obligaba todo el tiempo a ser portero. Y no sé qué se siente si metes un gol. Y que te abracen tus amigos como un ganador. Yo no querer jugar más es otro motivo. ¡Paliza! No dejar a medias un partido. Perdí las ganas de integrarme. Ahora solo quiero verles lo menos posible. Llego tarde a clase. Mis profes están hartos. Dicen que he cambiado. ¿Qué sabrán? Mis padres han llamado. Siempre participaba cuando maestros preguntaban. Y es que puedo probar sin estudiar nada. Pero ya no alzo la mano. Estoy asustado. Le temo a la colleja del de atrás y del de al lado. Y hace tiempo que no acudo a nadie. No soy un suicida. La última vez me esperaron 10 a la salida. Bien. Papá me llama problemático. La impotencia y el dolor me anularán. No harán un cóctel trágico. No hace falta que la aguantes. Tengo ganas de acabar con todo. Pues acaba cuanto antes. Oigo voces que hay en mi interior y gritan: hazlo, hazlo, vamos. Lo siento, tus padres no entenderán tu sufrimiento. Sentado desde un pupitre el tiempo pasará más lento. Yo sí te entiendo y quizás pueda ayudarte. Juro acabar con todo si me dejas aconsejarte. El miedo te hace humano, nadie hace nada. Sientes ganas de tomarte la justicia por tus manos. Y es que todo empieza en los pasillos. Pasarás con la cabeza agachada y con las manos en los bolsillos. Sabes que los demás niños te marginarán. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Último bloque del día de hoy aquí en Hora Libre. Estamos con el último equipo, ¿sí?, encargados de llevar adelante este bloque. Antes escuchábamos a Porta, que no lo nombré, ¿sí? Estábamos ahí disfrutando un poco de la música. Chicos, nombre y apellido, por favor. Nicolás Ibec. Ramírez Sebastián. José Poggio. Matías Sosa. Bueno, todos ellos, como parte de todos los alumnos que pasaron por aquí, son estudiantes de la escuela número 2, Distrito Escolar 17, de la escuela Rumania, allí de la calle Porcel de Peralta, y directo para todo el país vía Radio Boedo, FM Boedo 88.1. Chicos, cuéntenme de qué vamos a hablar en este último bloque. Más que nada, más que nada venimos a hablar sobre un tema que concierne chicos de nuestra edad, un poco menos. Youtubers y cosas más por el estilo. Lo más no de ahora, que son los youtubers y todo eso. También el tema de tutoriales y eso. A ver, y eso. Cuéntenme entonces a qué llamamos youtuber o qué es un youtuber. ¿Sí? Imagínense que los van a escuchar pibes de la edad de ustedes, más chicos, gente más grande. Así que explíquenme y explíquenle a todos los oyentes qué es YouTube y qué es un youtuber. Bueno, YouTube comenzó siendo una página en la que simplemente lo que vos hacías era subir un video, lo veías, creo que eso es algo que nos concierne a todos y muy bien sabemos. Pero nació esta moda de los youtubers años atrás, allá por poco tiempo de empezar YouTube, que los youtubers conseguían cierta fama entre la gente que los veía. Entre todo esto siempre tuvieron un punto fijo. Por ejemplo, el youtuber no era que subía un video a mira, estoy en el zoológico, sí, no, sino que iban enfocados más a algo. Hoy en día resaltan más los youtubers que se centran en hacer tutoriales o lo que sería un gameplay, un review. ¿Qué sería, etcétera, cada uno de esos? ¿Qué sería un gameplay? Bueno, un gameplay sería la muestra de cómo el youtuber en sí juega un videojuego o un juego en general. ¿Cómo se dice? ¿Y muestra cómo juega? Sí, sí, sí. Claro. Más que nada, lo que se suele tomar de eso, también el gameplay es tomado como si fuera una especie de tutorial. Ya que ves cómo juega y demás, y vas conociendo las características y la jugabilidad en sí. ¿Cómo se puede ganar? Sí. ¿Qué sería un tutorial? Bueno, a ver, un tutorial es un término que se suele utilizar en el ámbito de la informática, que enseña los fundamentos principales para poder utilizar algún tipo de producto o sistema, o para poder realizar cierto proceso. A ver, tenemos tutoriales de todo, ¿sí? Desde cómo matar, claro, cucarachas, sí, hasta cómo armar aeroplanos, ¿sí? Ahora, ¿por qué decidimos hablar de los tutoriales en el caso de los youtubers? Son particulares, porque tienen como una forma... Claro, sí, tienen una forma de transmitir lo que quieren mostrar. Pero los tutoriales te vengo a exponer porque también son videos muy viralizados, porque te muestran cómo hacer cosas que uno no sabe. Es como ponerle que vos no sabés cómo arreglar tu auto, ¿no? No hiciste un curso para arreglar tu auto. Entonces vos haces un video que te enseña paso a paso. Si tenés las herramientas, te enseña lo que necesitas. O, por ejemplo, algo más juvenil, cómo hacer manualidades con cosas domésticas, ¿viste? Digo, hay tutoriales para hacer tortas, para limpiar muebles, para poder pegar. Todo lo que te imagines, claro, sí. Ahí de lo, la gente comparte lo que sabe. Sí, claro. O sea, lo que tiene el tutorial, más que nada, que lo hace tan viral, es esto de decir, estás en tu casa, pasó esto, se te rompió el auto, como decía él, o se rompió esto o lo otro, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Vas a entrar a internet y vas a googlear cómo arreglar o cómo hacer esto o lo otro. Lo más probable es que encuentres un video tutorial en YouTube. Bien, bueno, vamos a ver cómo suenan, porque no los podemos ver, pero sí los podemos escuchar. Bueno, muy bien, parece que apareció otra niña muerta. ¿Alguna hipótesis o teoría? Sí, dos. La primera es que fue Ronald McDonald. Oh, ¿y con qué sustenta esa teoría? Aparentemente, esta niñita comía hamburguesas en Burger King. Y este payaso loco le quiso ofrecer combos con descuento, ya sabe. Hola, Jorge. ¿Querés un globito? ¿Qué haces ahí abajo? ¡Vivís en las alcantarillas, como los pobres! Puedo darte globos, Jorge. Globos que flotan por arte de magia. Los globos flotan porque la densidad del helio es mucho menor que la densidad del aire. Y en consecuencia, el peso de los globos, considerando el helio en su interior, es menor que el empuje producido por el aire desplazado. Así que metete el globo y mandale saludos al maestro Splinter. Arre que no lo mató, pero le dio una buena lección de física. Todo empieza con la Ouija. Pero si has pasado el tiempo suficiente rumiando el lado oscuro de internet, seguramente te habrás topado con rituales y juegos mucho más peligrosos que el tablero. Como Itori Kakurembo o Baby Blue. Incluso desde un punto de vista científico, se recomienda encarecidamente no jugarlos, porque aun si no crees, algunos de estos rituales implican efectuar una serie de actividades que abren las puertas al subconsciente. ¡Sí! ¡Marito Baracus! ¡Sí! ¡Marito Baracus! ¡Sí! ¡No hay nadie más! ¡Ahí va, ¡Sí! ¿Saben que ya llevo un rato mirándote? ¡Vadito! Escuchando el averizo, comiéndome un guiso. No sé cómo mierda termina en del viso. Ahora cargo, sube y me vuelvo micro. ¡Sube, sube, sube, sube! Pasada lección. No, profe, disculpe, no estudié. ¿No estudiaste? ¿Qué pasa? ¿Tus papás están separados? Sí, pero ¿qué tiene que ver? Shh, cállate, fracasado. Echegaray, vení un segundo. Chicos, saquen una hoja. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Prueba? Bien, escuchábamos ahí algunos fragmentos, ¿no? De lo que son los diferentes modos de ver, sería, de escuchar, de disfrutar de sí, los sí. youtubers. Porque en realidad se pueden ver, escuchar, se pueden llevar en el celular, no se ven con una pantalla televisiva o sí. Sí, hay aplicaciones en los televisores modernos que podés entrar a internet. Bueno, yo no tengo uno, pero sí hay. Puedes entrar a aplicaciones. Si es smart, lo puedes ver sí. en la televisión. Bien. A ver, ¿hay algún tipo de rivalidad ahí con la TV? Sí, sí. Muchísima. En creo especial, ¿cómo se dice? Este tema de Marito Baracus. Tiempo atrás había sido mucho más criticado. Marito Baracus era Juan Arnone. Fue uno de los primeros youtubers argentinos. Comenzó ya por el 2006. Y su cosa por el humor negro, humor verde, ya al principio fue muy, pero muy criticado por el tema de la televisión. Fue muy mal vista y demás. Aparte de que en ese tiempo ya el tema de los youtubers estaba, ¿cómo se diría?, bajando el rating en televisión general. Bueno, igual pasa algo ahí, ¿no? Las reglas son otras. Y sí. ¿Por qué las reglas son otras? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué pasa en YouTube que no pasa en la televisión? Bueno, a ver, mira, lo que pasa es que en la televisión están los horarios de protección al menor, ¿viste? O sea, a partir de las 10 ya está lo que no se puede ver los menores, o sea, y después, antes de eso hay como un horario un poco más no apto, ¿sí? Pero aún así es apto porque no muestran cosas obscenas. En cambio en internet uno tiene más ni libertad de mostrar lo que... el humor que quiere, ya sea negro, un insulto muy bizarro. A ver, vamos a pensar algo que es... todo lo que se puede ver por una plataforma de YouTube o cualquiera de las plataformas que tenemos en la red no son medios masivos de comunicación tradicional. Por lo tanto, yo no puedo ser responsable a ninguna empresa de eso que se está subiendo y no tengo a nadie responsable legal. Mientras que en una radio tradicional, en un programa de televisión o en las productoras que colocan sus productos en canales televisivos, vos tenés una cadena de responsabilidades y son legalidades locales las que restringen y que hacen responsables a esas empresas. Mientras que en YouTube yo no tengo a quién hacer responsable. De hecho, vos podés ver acá un español, un mexicano, y son los que más famosos se hacen, digamos. En esa... entonces, ahí pasa algo que es la forma en la que circula la información, ¿sí?, dentro de las redes, tiene que ver con el sistema de redes y no con el sistema de medios masivos tradicionales. Son medios de autocomunicación de masa, son otra forma, ¿sí? Incluso de Marito yo puedo no saber su nombre y apellido real, porque no tengo su identidad. Sí, hay algunos que prefieren mantener el anonimato por seguridad propia. Más allá de eso, a ver, por ejemplo, Marito Aracus, Juan Arnone. Uh-huh. Como si se llama, esto que vos decías es lo que hace que YouTube tenga menos censura que lo que tiene la televisión. Sí, no está regulado, y, de hecho. Sí. En Argentina se está pensando una ley de convergencia. Vamos a ver cómo se está pensando y qué sé yo. Esto es una discusión que nos podría llevar a 8 programas. Pero más allá de eso, una de las cuestiones es porque hasta el día de hoy no está regulado. No hay una ley que regule cómo se puede transmitir o no y a quién hacer responsable. Déjame decirte una cosa. De hecho, hace poco, hace un par de meses ya, hubo bastante tendencia en YouTube porque la misma plataforma estaba empezando a implementar unas leyes obligatorias para, lo que vos dijiste, respetar lo que viene siendo cómo te expresas, ¿viste? Normas, y si no las cumplís, te pueden bajar el video. Así que se está empezando a implementar, de a poco. Sí, bueno, ahí estamos igual con las redes de... con las leyes que circulan ahí, que son muy poquitas, ¿eh? Por ahora es más la autorregulación que la regulación real que hay dentro de cada espacio local, cada país. Claro. Chicos, nos queda nada de tiempo. ¿Qué idea final? ¿Con qué cerramos? No sé. A ver, YouTube en sí es lo que más miramos. Hoy en día ya no miramos televisión, la verdad. A partir de eso sale toda esa pelea. Uh-huh. No. ¿Algo más para decir? Es el momento. Nombre y apellido, por favor. ¿Quiénes hicieron este bloque? José Poggio. Matías Sosa. Nicolás Ibeck. Y Ramírez Sebastián. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a hacer que esta hora libre sea una hora que llegue desde aquí, desde Boedo, y para todo el territorio nacional. Chicos, para ustedes y para todos los que están allí, fuerte aplauso. Hasta la semana que viene. Chao. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas.